llega una de las cartas fuertes de los estudios a la cartelera regular y saben lo que eso significa. Al ir al cine tendrán gran variedad de películas para escoger entre Los Vengadores en inglés, Los Vengadores en español, Los Vengadores en 3D, Los Vengadores en IMAX, Los Vengadores en 4DX y quizás alguna película despistada que quiera hacerle sombra. Ante la dificultad de ver otra cinta que no sea la secuela de los héroes más poderosos de la Tierra, solo nos queda preguntarnos si vale o no la pena. I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. Ellos son Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner. Juntos son capaces de interpretar a la última línea de defensa ante las amenazas más grandes que ha conocido la Tierra. El problema es cuando el millonario conflictivo favorito de todos, Tony Stark, mejor conocido como Downey Jr., gracias a su experiencia con la armada extraterrestre de la primera cinta, decide que debe de prepararse para amenazas fuera de este mundo. ¿Qué pasa si sus planes son ejecutados de mala manera? Pues surge Ultron, quien acompañado por sus patiños humanos mejorados, los hermanos Maximoff, Taylor Johnson y Elizabeth Olsen, importados directamente desde Godzilla, buscará lo mejor para la humanidad, aunque eso implique destruirla. Para evitarnos complicaciones, los siguientes comentarios están divididos dependiendo del tipo de espectador que quiera ver la cinta. Si son Marvel Zombies o simplemente les gustan las películas basadas en los personajes de la Casa de las Ideas, los cuales tiran más a partir de un entorno identificable para agregarle fantasía con tintes de humor, Age of Ultron es una mejoría con respecto a la primera cinta de Los Vengadores y se emocionarán y la disfrutarán. Si son DC Freaks o simplemente prefieren tintes que aspiran a ser más serios, los cuales tiran más a mostrar la causa y el efecto de las acciones de personajes cuasi divinos en la Tierra, Age of Ultron es una cacofonía de peleas y efectos en la que difícilmente se puede considerar a un personaje como heroico en la realidad, ya que los villanos siempre surgen de las acciones de los supuestos buenos, los cuales tienen que arreglar el problema, pero desde luego lo hacen después de pelearse entre ellos. Si no les interesan las distintas mitologías de personajes y no tienen preferencias, sino simplemente quieren ver una buena historia, pues lamento informarles que se encontrarán con uno de los ejemplos de lo que hace el cine veraniego lo que es. Acción, hartos efectos, espectacularidad, duraciones excesivas y parafernalias de los personajes por todos lados. Si sus películas las quieren con historias bien escritas, probablemente salgan un poco decepcionados, pero si lo que buscan es espectacularidad, probablemente salgan satisfechos. Si no corresponden a uno de los nichos previamente mencionados, bueno, pues continuemos con la historia. I tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible. Artificial intelligence. It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home? Well, you amazingly failed. Avengers 2 es una cinta palomera que busca el entretenimiento y que parte de la primicia de usar a un grupo de héroes para enfrentar a una amenaza que serían incapaces de derrotar cada uno por su cuenta. En su primera entrega, que es la exitosa culminación del plan de Kevin Feige y compañía, podemos ver el resultado con un paneo circular en donde tenemos a todos los héroes cubriéndose las espaldas y enfrentando una invasión extraterrestre. Emoción por todos lados. ¿Qué pasa si repetimos la fórmula? Bueno, de entrada se pierde la novedad. No es lo mismo encontrarnos con tan inusitada reunión a verlos como si se juntaran para ver el fútbol todos los domingos. Para esta ocasión, Whedon y compañía deciden tomar a uno de los villanos más representativos que han tenido los personajes en las viñetas, Ultron, inteligencia artificial creada por uno de los Vengadores. Cambiándole un poco el origen, es ahora obra del genio científico de Stark con algo de apoyo de Bruce Banner y su fiel asistente computarizado Jarvis. Ultron es el robot que cobra conciencia y que se da cuenta que para que el mundo sea mejor, básicamente es necesario prescindir de los humanos, pero para poder lograrlo primero tendrá que acabar con los Vengadores. Don't compare me with Stark. He's a sickness. Ah, Junior. You're gonna break your old man's heart. If I have to. Nobody has to break anything. Clearly, you've never made an omelet. You beat me by 1 second. Ah, this is funny, Mr. Stark. It's what, comfortable? Like old times? This was never my life. You two can still walk away from this. No, we will. If you believe in peace, then let us keep it. I think you're confusing peace with quiet. Yeah, huh? What's the vibranium for? I'm glad you asked that, because I wanted to take this time to explain my evil plan. La cinta trata varios temas interesantes que desafortunadamente no son plenamente desarrollados. Esto, desde luego, le servirá a más de algún fanático para decir que tienen un guion inteligente. Usar grandes palabras no significa tener grandes ideas y menos aún mejores ejecuciones. Lo dice Jeremy Renner en su personaje de Hawkeye en la cinta. La ciudad está volando, estamos combatiendo una armada de robots y yo tengo un arco y flechas. Y nada de esto tiene sentido. Widow nos pide que confiemos en él y nos dejemos llevar ante el espectáculo que orquesta. Mientras que el desarrollo de una inteligencia artificial que a su vez busca evolucionar, creando a otro personaje clásico de los Avengers introducido en esta cinta, interpretado por Paul Bethany, es un tema de por sí fascinante, el mismo no es desarrollado más de allá de un par de diálogos entre Bethany y una mini reflexión que tiene al confrontar al villano Ultron, interpretado genialmente por James Spader. Se deja completamente de lado en pro de tener peleas, efectos y más peleas. Igual ocurre con las diferencias de visiones entre Stark y Rogers, el establecimiento de una superfuerza policíaca estadounidense, desde luego, planteamientos evolucionarios, planteamientos políticos y así sucesivamente. This could have been avoided if you hadn't played with something you don't understand. I'm sorry. It is funny. It's a hoot that you don't get why we need this. Tony, maybe this might not be the time. Really? That's it. You just roll over, show your belly every time somebody snarls. Only when I've created a murder bot. We didn't. We weren't even close. Were we close to an interface? Well, you did something right. And you did it right here. The Avengers were supposed to be different than S.H.I.E.L.D. Anybody remember when I carried a nuke through a wormhole? No, it's never come up. Save no, New York? Never heard that. Recall that? A hostile alien army came charging through a hole in space. We're standing 300 feet below it. Me es difícil tomar en serio y considerar a un personaje como héroe si padece lo que llamo el síndrome Stark. Sus villanos son consecuencia directa de las acciones pasadas del héroe, lo cual al final lo ubica como el origen del mal. Quizás hay buenas intenciones como el planteamiento original, pero a final de cuentas son distintas versiones del bueno de la película las que terminan ocasionando los destrozos que no ocurrirían en su ausencia. Si en Iron Man el villano fue un Iron Manzote, o Iron Monger, y en su secuela tuvimos a otro tipo con armadura, acá, Ultron incluso retoma partes mecánicas de la fábrica personal de Stark para hacerse un cuerpo. Por cierto, ¿en qué cabeza, mecánica o humana, cabe la idea de crearse una fuerza física de malo de Malolandia con chatarra y desechos cuando en su lugar se contaba con acceso a tecnología de punta? Al parecer, la inteligencia artificial no es tan inteligente, aunque igual fue su complejo de niño abandonado el que le nubló el juicio. Los que escucharon mi podcast sobre X-Men Days of Future Past recordarán que una de las principales quejas sobre la cinta era que no presentaba una sensación de amenaza real en esta historia. Lo mismo se repite pero aumentado en Age of Ultron. Nuestro héroe está a punto de destruir un edificio, nombre, no importa, está desolado o lo comprará Stark. Destrucción masiva en una ciudad, nombre, eso está resuelto gracias a las prevenciones de los personajes, los cuales son más rápidos para evacuar millares de personajes que la alerta sísmica en corporativos de Santa Fe. ¿Nos va a cargar el payaso y no podemos salvar a tanta gente? ¡No se diga más! De la manga sacó un rayo teletransportador, nave espacial o universo de bolsillo para solucionarlo. Sobre este último punto, parece una respuesta directa o indirecta a algunas de las críticas más enardecidas sobre Man of Steel y la destrucción de Metrópolis. Mientras ese tema fue discutido con su respectivo podcast, hint, la destrucción la inicia el villano y no hay víctimas a cuadro ya que hubo evacuación, la cual se menciona en la cinta, así que vuelvan a ver la película en vez de quejarse. En esta secuela parece que el enfoque es tratar de mostrar a los personajes demasiado preocupados por las vidas de inocentes. Esto es un tanto contradictorio ya que fácilmente podemos quitar 20 minutos de película en la que parece que tenemos a los poderosos rescatistas, los cuales, en lugar de atacar la causa, se van sobre los síntomas. Si no insistieran tanto en eso, no sería tan molesto. Digo, es respetable su enfoque, aunque irrelevante conforme avanza la historia. nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you, boys. Otro de los grandes retos en esta cinta es el manejo de una gran cantidad de personajes. Whedon decide dejar un poco de lado a los tres grandes, Iron Man, Captain America y Thor, aprovechando que ellos tienen sus propios espacios. El mejor desarrollo viene de los personajes interpretados por Renner, Johansson y Ruffalo. La separación de la vida personal contra su trabajo por parte de Hawkeye, así como la tensión sexual en la relación entre la Bella y la Bestia Esmeralda, es lo mejor que muestra la cinta. Tristemente, esto se ve opacado cuando el resto de los personajes son caricaturas de sí mismos, teniendo a un Capitán Buenas Costumbres y un Thor que se la pasa diciendo que debe dejar la Tierra, pero jamás explica la razón. Aunque todos sabemos que es para irse a hacer su tercera película. Esto se lleva un máximo al final de la cinta, algo que no les adelanto, pero que mostrarán ausencias inexplicables que se ocuparán con personajes de relleno y que servirá para que los que estén jugando Lotería de Superhéroes completen todas las casillas en un roll call al que solo faltaron Daredevil y Ghost Rider. Hey, big guy. Sun's getting real low. En los cómics, una de las partes visualmente más atractivas es el uso de los splash pages. Las páginas dobles en donde el artista luce sus habilidades acomodando ya sea a todos sus personajes o haciendo secuencias espectaculares de pelea o qué sé yo. Eso es exactamente lo que pasa en esta cinta. Si bien en la primera entrega el momento en que vemos a todos los héroes juntos en círculo era la culminación de ese trabajo de creación y reunión de franquicias, acá se presenta desde el principio. El cuadro de la pantalla se forza para incluir a todos los personajes sin importar lo improbable o impráctico que esto sea. No importa, ya que se ve bastante bonito, forzado, pero bonito. Lo curioso es que esto trabaja un poco en contra de la cinta, ya que si bien en la entrega previa a la reunión de todos era la culminación de un momento especial, aquí lo tenemos desde el principio. Claro, las secuencias de ataque con coreografías de cámara en donde se hace seguimiento de todos los personajes lucen preciosas, pero sin sustancia, justo como un splash page. Whosoever, be he worthy, you shall have of the power. Whatever, man. It's a trick. No, it is much more than that, my friend. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair but firmly cruel. Be right back. Am I even pulling? Are you on my team? Just represent. Pull. All right, let's go. Come on, Cap. Nothing. Oh, no, no, that's not a question I need answered. The handle's imprinted. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation. Yes, well, that's a very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. La era de Ultron toma elementos de la que es una de las mejores historias del personaje, Ultron Ilimitado. En esta, el robot masacra a todas las personas de un país para repoblarlo con cyborg zombies y copias de sí mismo. Esta historia plantea a un villano imposible de destruir que acaba de cometer un genocidio que no pudo ser impedido por los héroes. De ahí mi queja principal sobre el manejo de la causa y el efecto de las acciones de los personajes. En el cómic escrito por Kurt Busiek e ilustrado por George Pérez, queda claro el peso personal que tiene este tipo de derrota al cual se debe de sobreponer los héroes para tratar de contener la maldad. En su lugar, en la era de Ultron, tenemos que la mayoría de las escenas de acción son peleas que ocurren entre los supuestos héroes, siendo la más emocionante la de Hulk contra el Hulkbuster, la cual, por cierto, fue quemada desde los trailers previos y que además no sirve de nada para desarrollar la historia, pero sirve para destruir África. Las alucinaciones que reflejan traumas personales es paja con tintes estéticos que pretenden hacer profundidad en el vacío de los personajes. La batalla final contra Ultron no importa, ya que se repite la fórmula de la primera cinta de Avengers en donde se combaten a aliens genéricos intercambiables, solo que aquí son sustituidos por robots genéricos e intercambiables, los cuales pueden ser tirados a patadas. That's the best you can do. Yeah, Si bien detalles como el que Hawkeye es el peor arquero del mundo, ya que se nota que no sabe cómo tomar un arco, y al cual nunca se le acaban las flechas, son un tanto irrelevantes en el entretenimiento, hubiera sido interesante que al menos le hubieran dado consistencia al explicar los poderes de Elizabeth Olsen, los cuales van desde manipulación mental hasta tirar hadoukens, ser niña llorona a poder desatar explosiones cuasi nucleares, dependiendo de la necesidad, de la historia. O mejor aún, por más encantador que sea el Ultron de Spider, al cual más que destruirlo dan ganas de darle un abrazo o comprarle una nieve, sus planes diabólicos hacen el mismo sentido que los de Bane de The Dark Knight Rises. Mientras que es un hecho que la cinta será un tremendo trancazo en taquilla, no la veré ni en IMAX ni en 3D, ya que no vale la pena pagar de más por algo que no se aprovecha visualmente, es un poco triste ver cómo incluso el mejor malabarista de personajes, que es Whedon, no puede lograr balancear de manera satisfactoria la cinta. Sus diálogos ingeniosos son reducidos en pro de la acción delirante y excesiva, la cual llega a cansar, sobre todo en la batalla final que parece no terminar. Espectáculo en lugar de historia. Hay tantas cosas que se desean incluir que al final van en detrimento y ni las casi 2 horas y media de duración bastan. Cuando todo es importante, nada es importante, y mientras la cinta original resaltó por su frescura, aquí tenemos una segunda instancia que si bien es lucidora, también es hueca, y a menos que tengan conocimiento de los personajes es probable que se pierdan o simplemente no les importe el cast que está a 2 actores de ser los Indestructibles 4. Triste, porque al final se muestra que Marvel es simplemente otra maquiladora de billetes del Imperio Disney, y esto no es la película, sino otra película más dentro de su plan macabro que perdió el encanto de ser especial. How could you be worthy? You're all puppets, tangled in strings. Strings. The end of the path I started us on. Nothing lasts forever.